Muy buenas tardes, aquí estamos en Radio Hora, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Este programa es La Contratertulia, es la edición 37ª de La Contratertulia. Estamos en el mes de mayo, hoy es lunes 12 de mayo y bueno, vamos a hacer el programa de esta semana. Vamos a comentar algunas cosillas de actualidad. El programa pasado hicimos un especial histórico sobre algunos acontecimientos históricos, desde todo lo que está en torno a la agitación campesina y la represión que hubo a lo que se llamó desde el poder la mano negra, ¿no? Por un lado, por otro lado, la bomba de la procesión del Corpus en Barcelona y el proceso judicial después, que se conoció como los procesos de Montjuïc, los procesos judiciales que fueron varios, y con todo lo que aconteció alrededor. Y empezamos con el tema de la Semana Trágica, que es un tema bastante extenso, que no dio tiempo desde luego, y bueno, decir que vamos a continuar haciendo de vez en cuando algún especial programa de historia, ¿no? Nuestra historia, la historia que nos atañe, que se nos oculta, y esos episodios de recuperación de memoria histórica radiofónica que queremos hacer, pues decir eso, que el siguiente va a tocar el tema de la Semana Trágica y que tenemos unos cuantos en mente que irán saliendo poco a poco. Sin más, empezamos con el programa de hoy y bueno, hay diferentes cosas de las que hablar. Por un lado, la cada vez más cercana cita de los que vayan a votar con las urnas, que no es nuestro caso desde luego, aparte de algunas cosas de las que solemos tocar aquí, acontecimientos, sobre todo se puede decir, por ejemplo, el tema de la policía, pues acciones de la policía, ¿no? Normalmente asesinatos, por desgracia. Vamos a hablar hoy de otro asesinato que pasó hace pocos años, una cosa bastante 2008. Grave como todos los asesinatos, pero en unas circunstancias que desde luego parecen más propias de los Estados Unidos que de la ciudad de Madrid, aunque bueno, es mentira decir eso porque aquí han matado mucha gente la policía, pero bueno, vamos a hablar de eso también. Y bueno, tenemos la verdad es que diferentes cosas de las que hablar en un día que, como un lunes cualquiera, pues se van acumulando noticias por todos los lados, los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, de nuevo hay un naufragio de inmigrantes, de los que iban hacia la isla de Lampedusa. Creo que era un barco con 400 inmigrantes, han recuperado a 200, están sacando muertos y no sabemos exactamente cuánta gente ha muerto, pero deben ser decenas de personas, si no más. Entonces, eso para empezar. Esto es el pan nuestro de cada día, es algo que por supuesto no tiene ninguna solución y simplemente es una muestra del mundo en el que vivimos y son cosas que pasan y que van a seguir pasando, ¿no? Mientras las cosas sean como son. Entonces, decir eso, ahora mismo hay muchos cadáveres ahí alrededor de Lampedusa que van a ir siendo recuperados algunos, otros no los serán recuperados nunca, y muchos más que irán nutriendo el mar ese, desde luego, de gente, como siempre dicen, subsaharianos, gente africana, negros en el caso, como perdón, en este los de Lampedusa creo que no, son más bien sí, pues, tunecinos, pues entonces, sirios. Entonces ha habido también hoy mismo otro naufragio cerca de Libia, de gente que sale de Libia, que eso sí que eran negros y creo que también ha habido muerto. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Que es una gran fosa común el mar Mediterráneo que hace frontera entre África y Europa. Y otras cosas también que tampoco igual nos vamos a meter mucho, no nos vamos a detener mucho en ello, pero desde luego es algo que hemos hablado aquí del tema muchas veces, del tema del AVE, del tren de alta velocidad, de las inversiones que hacían y que si por un lado se ahorraban dinero poniendo o escatimando algunos sistemas de seguridad necesarios para esos trenes, que es lo que dio lugar, por ejemplo, al accidente de Galicia este verano con todos los muertos que hubo, eso fue se puede decir un recorte en seguridad para ahorrarse unos milloncetes, pero esos millones luego se los gastan por otros lados, ¿no? Pues estamos viendo el escándalo que hay con el ahora de repente, aunque esto es una cosa que se sabe de hace muchísimo tiempo, con los sobrecostes de las obras que se licitan por supuestamente una cantidad, se la conceden a una empresa que ha dado cierto presupuesto y luego resulta que eso no es real. No lo vemos solo en el canal de Panamá, como ha salido hace no mucho todo lo que estuvo pasando con la paralización de las obras, ¿no? Hace poco, sino que eso pasa aquí en un montón de tramos del AVE, en pequeños tramos. Hace poco además salían los tertulianos de mierda estos de las radios así, de Radio Nacional y tal, diciendo que bueno, que al fin y al cabo, claro, pensemos en que, claro, la licitación del AVE son, bueno, claro, el presupuesto del AVE es una milmillonada que te caes de culo y que estos millones que habían sido, que sí, que eran mucho dinero, porque eran millones de euros, pero que en realidad, en proporción con el presupuesto total, como que no era tanto. Resulta pero que... Si ya no es una cuestión de cifras absolutas, simplemente los porcentajes. Quiero decir que, por ejemplo, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia costó 4 veces más de lo presupuestado. Sí, sí. Lo del AVE ha costado 3 veces más de lo presupuestado. Ya no es que se trata de hablar de cantidades de millones en cifras absolutas. Tres o más de tres. Sino que se presupuesta saca concurso público a una empresa de mafiosos, amigos de los mafiosos políticos, se le concede, sacan una oferta baja, que es el gancho para que se les dé esa concesión, y luego pues los presupuestos se hinchan un 4, un 5%, o sea, no un 5%, pero 5 veces más, se quintuplican. Sí, bueno, es su forma de actuar, quiero decir que no es, o sea, no es lo anecdótico. Sí, datos que ha dado la ministra esta, que ha dado hoy mismo, en 6 años los sobrecostes de obras que han sido supuestamente, como decimos, licitadas por una cantidad ya concreta y en teoría cerrada, los sobrecostes en 6 años ascienden a la nada desdeñable cantidad de 10.000 millones de euros. Siendo un millón, o sea, 10.000 millones de euros, que se dice rápido, o sea, para caerse de culo. Entonces vemos ahí y decimos lo de siempre, que claro está que por eso se pelean y que no da igual, que hacen pantanos hasta... No digo pantanos, que hacen obras que no hagan falta, que es que da igual, que pueden hacer una autopista, aunque luego la autopista se muera de risa, como todas las radiales, como todos los aeropuertos que se han estado muriendo y se siguen muriendo de risa, porque el tema es, el negocio no está en que después eso sea un negocio que funcione, ni que vayan aviones ni aterricen ni dejen de aterrizar, como el aeropuerto de Ciudad Real. El negocio ya está hecho, el aeropuerto ya está hecho, aunque no vaya a volar un avión en toda la vida, el aeropuerto ya está hecho, ha corrido millones de hormigoneras, millones de euros, sobres por arriba, bolsas de basura por abajo, favores políticos, y eso es lo que es, y eso es el negocio ya hecho. Que luego el aeropuerto no vale para nada, eso es lo de menos, porque el negocio ya está hecho. O sea, el aeropuerto no era un fin, el fin en sí mismo era la obra, eso era el fin en sí mismo. Y el AVE, también, el fin en sí mismo, para mucha de la gente para la que se lleva todo eso, por supuesto que era la obra. Y entonces, 10.000 millones de euros en 6 años, creo que son para esta gente que piensan en el dinero y que el dinero es su vida y quieren dinero, me parece que son muchos fines en sí mismos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Cuando encima la gente se cree, oh, fíjate, la marca España, el AVE, que tenemos más kilómetros de AVE que cualquier país del mundo, que tú fíjate... Que como el disco de MCD, de ningún sitio a ninguna parte. Que, o fíjate qué infraestructuras tenemos, qué bien están tal y cual, claro, ¿qué te crees que lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Mira, lo hacen por eso, para repartirse, como decimos, 10.000 millones de euros, que parece... Pues no es baladí, ¿no? No es moco de pavo. Es una cosa, por ejemplo, en España hay 46 aeropuertos. Tenemos una población estimada en 47 millones de habitantes. Alemania tiene... Por poco tiempo. Sí, pero porque Alemania tiene... Ya ha bajado, sí, tiene 46 millones. 46 y medio. Te has pasado. Vale. Y va a bajar más. O sea, pero que... Alemania tiene 90 millones de habitantes y tiene 22 aeropuertos. O sea, ya, pero es territorio es más pequeño, ¿eh? Ah, bueno, y los alemanes... No, lo que quiere decir es que, efectivamente, como está diciendo el compañero, aquí el negocio está en, primero, la recalificación del terreno, ¿no? La empresa que va a construir, que ya se sabe que se le va a dar el concurso público, la empresa esa compra los terrenos cuando son rústicos. Una vez que se le da la concesión, se recalifican esos terrenos como urbanizables o como de servicios o lo que sea correspondiente. Una vez que se ha recalificado ese terreno, ya ese vale el doble. Eso mismo lo vuelve a comprar el Estado en plan, no, es que para construir un aeropuerto público. O sea, el Estado les vuelve a dar una millonada a la empresa que va a construir. Y luego se construye, se le aplican todos los sobrecostes posibles y luego ahí se deja. Y ya está, ese por es eso el, digo. El negocio, no está efectivamente en y yo no entiendo sino... mucho, yo no entiendo mucho de negocio, ni leo revistas de economía ni tal, pero vamos, no sé por qué me da que lo mismo que si alguien quiere abrir un negocillo en algún sitio, pues si tú quieres abrir un pequeño negocio en un sitio, un bar, mirarás a ver qué barrio es, si tiene bares, si no tiene bares, qué precio vas a poner, si tienes clientela o no tienes clientela. Entonces, yo lo que no me creo es que esos supuestos expertos capitalistas se gasten miles de millones de euros en hacer un aeropuerto y ni siquiera hayan previsto que hace falta o no hace falta, y que de repente se acaba el aeropuerto y el aeropuerto está ahí parado, que no ha despegado un avión en toda la vida. Y no hablamos ni de uno, ni de dos, ni de tres aeropuertos. Entonces, no, eso está claro, que es que eso es de lo que decimos. El aeropuerto era un fin en sí mismo. Y ya está, era un fin en sí mismo. Y han sido y ahí ha corrido el dinero y se han quedado con lo suyo. Y ahora ya lo que pase, ¿dónde están esos millones? No sabemos si en las Islas Caimán, en Suiza, o se lo habrán gastado ya en lo que les haya dado la gana. O en Audis. O sea, no lo sabemos, pero sabemos dónde no están y sabemos quién acaba pagando eso. ¿no? Pues como siempre. No solo es que yo estoy convencido de que sabían perfectamente que no eran viables y que eran... Hombre, es que, o sea, no hay duda alguna. Por eso, es que ya digan, no, han sido errores de cada uno, no, sabían perfectamente que no eran viables, que era absurdo construir... Pues como la ciudad esta de Seseña, que por cierto tengo un amigo que vive allí, que es sí, absurdo, pero al fin y al cabo, sí, yo también conozco gente que vive allí, pero eso es lo del pocero, ¿no? Me refiero, eso era un, sí, era un particular al fin no, y al cabo. No, pero es con la recalificación de los terrenos, sí, bueno, por la Comunidad de Castilla-La Mancha, uh-huh. O sea que no es simplemente un constructor que dice, ¿no? Sino que son los políticos que recalifican los terrenos, que muchas veces el terreno es vendido por los ayuntamientos como terreno rústico y recomprado por los propios servicios públicos, los propios poderes públicos, como terreno urbanizable, o sea, uh-huh. Esto, pues igual que las viviendas de protección oficial que luego se regalan a los fondos buitres de Goldman Sachs y todas estas cosas, o sea, es gastar el dinero que nos han robado todos los que trabajamos en este país, de alguna forma asalariados. Y a muchos de los que están en otros países. Se redistribución inversa, ¿no? Claro. En teoría, el estado social que queda constatado en la Constitución española y el rollo que se marca en los socialdemócratas generalmente, de la redistribución, el impuesto, el que paguen cada uno según sus capacidades y luego, pues pero es al revés, como en Estados Unidos, como tal, es al revés. Se cobra a los desgraciados con nómina, a los gilipollas que tienen que pagar tabaco, gasolina, luz y lo que sea, y con un poquito de cada gilipollas se junta un muchito para repartir entre los amiguetes, entre los politiquillos, entre los constructores, entre las grandes empresas. Y pues para aquí tenemos todos estos grandes tinglados, mega obras públicas, infraestructuras innecesarias, centros comerciales, etcétera, etcétera, perfectamente lubricado con el dinero de los de abajo para beneficio de los de arriba, y encima con la complicidad palmera muchas veces de los de abajo bajo el grito de es que esto crea empleo, como el otro día, pues ayer cuando salía uno ahí gritando a los de Greenpeace que estaban pintando el hotel ese ahí, un gañán local con un megáfono diciendo... Bueno, dejemos... Dejemos a los gañanes, que el ser de campo, ser de ciudad, no tiene mucho que ver con ser tolayo. Y lo está diciendo un gañán. Pues sí, gañán es... no quiere decir ser de campo, ¿eh? Deberíais identificar vuestro vocabulario. Gañán creo que sí que significa etimológicamente venir de campo, ¿eh? No. Yo lo que sé lo que significa para cualquier persona que lo diga hoy en día, y es a lo que me repito, entonces que no me parece la palabra, pero que sí, por supuesto que es la inmediatez, pues lo mismo que la gente que defiende las centrales nucleares que tiene al lado de su pueblo, ¿sabes? Eso está claro, ¿no? Que es lo que hay. Pero es bueno, curioso, pero ahora mismo... Que luego resulta que es lo que decimos, que es el dinero, como siempre, lo hay o no lo hay según para lo que tenga que ser. Porque si viéramos ahora mismo el presupuesto militar que hay... Y mira, eso es otra cosa que además tiene un sobrecoste del que no se habla nunca. Los presupuestos militares siempre son minimizados en los presupuestos reales, sí, sobre todo en el Ministerio de Defensa, que es el que menos presupuesto militar tiene, porque la inmensa mayoría del gasto militar está oculto en todos los demás. Todos los demás ministerios, sí, prácticamente. En salud, en sanidad. Sí, sí, en todos los ministerios están ocultos. Y además pasa eso, que siempre todos los años tienen que hacer partidas extraordinarias, que de hecho este año ya han hecho algunos. Antes de empezar este año ya habían tenido que aumentar, ya había partidas extraordinarias para el presupuesto militar, ¿no? Entonces esa gente vive muy bien. No solo la millonada de mantener el ejército y todo esto, sino que es como cuando oigo yo, que hemos oído hace poco, la pensión media en España es de, ¿cuánto decían? Como de 900 y pico euros. Yo digo, mira, yo sí me lo creo, sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, militares, ¿cuántos militares hay que cobran 3.000 euros de pensión? ¿Cuántos miles y miles de parásitos sociales de militares están cobrando ellos y sus familias unas pensiones absolutamente abultadas y desproporcionadas respecto a la de un montón de gente trabajadora? O sea, gente trabajadora que ha producido, que ha trabajado de verdad, que ha producido riqueza, aunque no para ellos, sino para los demás, pero que sí que ha producido dinero, riqueza, dinero contante y sonante. No los militares que solo han hecho gasto toda su vida y encima se quedan con unas pensiones que si lo supiera la gente se caería de culo. Me gustaría a mí ahora mismo saber realmente, o sea, el gasto en pensiones de toda la casta parásita militar que hay. ¿Sabes? El gasto que tienen y qué pensiones tienen. Si la gente que se ha matado a currar de verdad viera eso, que muchas yo creo que ya lo saben, se caería de culo. De eso no se habla, eso no lo tocan. O sea, esa gente... ¿Sabes a lo que me refiero? Que el dinero. Pero es que es eso de siempre, el poder. Como siempre. Pues, el poder. Hombre, tendrá que cuidar. Y claro, tiene que cuidar a los suyos o a los que son los que permiten que exista el poder como tal. O sea, lo que no van a hacer es atacar a sus propias bases. Ya lo dijo Bakunin en el siglo XIX. Baja el suelo a los obreros y tendrás que subirse a la policía. O sea, es que eso está clarísimo. Sí, aunque no lo hubiera dicho Bakunin, las cosas son como son. Está claro. No se puede sostener una sociedad opresora, opresiva, que expolia a los trabajadores y tal, sino se tienen unas castas de militares, de curas. Bueno, lo que. Sí, no, pero es que estamos hablando de una cosa que parece que no, pero es que. Es que el número de. Es que lo estuve leyendo ahora mismo, no me acuerdo, no. Pero es que esto. Supongo no la mayor. Esto se inventó. En España, los militares, cuando se les ha intentado untar con dinero, fue para hacerles hacer la transición. Y se les. Porque su fin con de control social y de represión acabó hace mucho tiempo con las fuerzas de orden público, lo sustituyeron y se dedicaron a eso. Franco, pese a ser una dictadura militar y un puro militar, no trató nada bien al ejército. Era un ejército en alpargatas, de gente en condiciones laborales mediocres, en muchos de estos pisos militares y tal, pero vamos, casas en plan protección oficial y tal. Y fue en la época del PSOE, como tantas otras veces, cuando se empezó a compensar su obediencia de vida a la democracia. Ajá. A base de untarles de privilegios. De todas formas, el mundo militar pecuniales. En España es bastante inaccesible para el común de los mortales, salvo que tengas mucha curiosidad por enterarte. Quiero decir, si tienes curiosidad por enterarte cómo funciona, te enteras. Pero está como apartado del mundo social, y cuando se nos quiere acercar a los militares, a la sociedad, se nos venden como luchadores por los derechos humanos en el mundo y colaboradores para la paz y todo eso, no sé. Sí, bueno, pero eso hay que reconocer que es una victoria absoluta de la democracia. Claro, hay que reconocer, porque desgraciadamente el ejército y la policía, que eran las instituciones, se puede decir, más aborrecidas por el pueblo hace 20 años, o sea, tenían una imagen absolutamente denostada. Ahora mismo resulta que hay que reconocer lo que desgraciadamente son de los más valorados, son los más valorados. Claro, también hay que decir que tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Porque tienen todos los medios en sus manos, y durante mucho tiempo han invertido un montón de todo en conseguir eso, pero es verdad que lo han logrado, o sea, es verdad que lo han logrado. Un detalle muy llamativo es que lo que siempre se llamaron misterios de la guerra, porque todavía se han llamado misterios de la guerra, pues pasaron a llamarse misterios de defensa. ¿No? Quiero decir, esto es un poco la neolengua orwelliana, es decir una cosa y la contraria a la vez para terminar no diciendo nada. Entonces, los ejércitos ahora resulta que son los defensores de la paz. Claro que ya no se habla más que de misiones humanitarias, claro, o te montan la ridícula unidad militar de emergencias que va a los incendios y lo único que hace es obstaculizar o dar por saco porque no hacen absolutamente nada. Por ejemplo, o sea, en ese tema hay escritos sobre el tema de lo que es la unidad militar de emergencias, y no hace nada más que lavar la cara del ejército, que quedan encima como que van por ahí apagando los incendios y ayudando a la gente, cuando son unos absolutos incompetentes que normalmente pues poco hacen. De hecho, ha habido en algunos incendios grandes ha habido problemas porque hasta la gente de los pueblos ha dicho, pero ¿qué hacéis? ¿Estáis todo el día aquí en los bares del pueblo empinando el codo de los militares y quemándose medio pueblo? Que la verdad es que ni saben, ni quieren, ni pueden, ni les importa. Pero bueno, me refiero que sí que se ha conseguido lavar la cara al ejército, sí. Y a la policía se ha conseguido. También con la profesionalización y la desmovilización del movimiento antimilitarista, la insumisión y todo esto, pues también fue una victoria de la derecha. Entonces, no fue ninguna victoria de la derecha, para empezar. Bueno, fue el Estado Democrático. Sí, en general, por supuesto. Eso sí, porque para empezar, supuestamente. Fue Aznar el que quitó la mili obligatoria. Que la izquierda progre está asquerosa, encima lo veía como un avance. El servicio militar obligatorio estaba claro que tenía sus días contados, y si no le tocaba a uno, le tocaba a otro. Pero pues me refiero, lo que estaba claro. Es más democrático el servicio militar obligatorio que el ejército profesional. Yo le tengo mucho Resulta que, como. Sí, pues yo es que, como no soy muy democrático, tampoco me preocupo por esas cosas. Pero bueno, muy demócrata. Te digo que. El tema del servicio militar obligatorio, también lo que hay que reconocer después de lo que pasó es la debilidad de ese supuesto movimiento antimilitarista, que no era como tal, sino que era un movimiento más antimili, un movimiento más de gente que en un momento de su vida le hacían hacer algo que no le gustaba, que un movimiento realmente antimilitarista, con más espíritu y más profundo, porque si lo hubiera sido, no habría pasado la gran paradoja que hay ahora, que después de que dejó de existir el servicio militar obligatorio, todo eso que había sido un movimiento fuerte desapareció, y que después, y en estos tiempos en el que corren ahora y desde hace unos años aquí, el ejército español campa a sus anchas por todo el orbe, interviniendo militarmente donde le da la real gana, y lo que jamás se había conocido hasta el momento, sin absolutamente ningún tipo de contestación ni oposición de cierto nivel, resonancia ni entidad aquí, y eso es cierto, ¿no? O sea, Hay hemos estado viendo. Militariza, pero es verdad que no tiene ninguna resonancia. Hombre, si queremos hablar de paripés absurdos, ridículos, demócratas y que hemos visto en lo que acabaron, como no, lo que pasó con la Segunda Guerra del Golfo, con todo el cierre de file, que... los actores con las pegatinas de no a la guerra, para luego ir todo el mundo a votar al PSOE. No me refiero a eso. Y que al día siguiente se retirasen de Irak y se metiesen todos en Afganistán, ¿no? Y no me refiero a eso, me refiero a gente del MOC y estas cosas. Sí, sí, no, hombre, por supuesto. De hecho, el sector, y hay que reconocerlo, el sector pacifista, el movimiento antimilitarista, lo que era el movimiento de objeción de conciencia, que es ese sector que ha continuado y vale que poca gente, pero que ha continuado realmente ocupándose de denunciar el gasto militar, de cosas de objeción fiscal, de denunciar maniobra militar, de denunciar al ejército, y lo siguen haciendo a día de hoy, es el que ha continuado. El resto, desgraciadamente, el que fue un antimilitarismo, en este caso reconozco, y al que yo de hecho pertenecía, menos pacifista se puede decir y tal, es el que ha quedado absolutamente desmantelado y casi ha dejado de existir, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. O sea, hay que reconocer las cosas como son. Las verdades son las verdades. Por eso, es que fue un golpe maestro a la democracia. Decir, ah, sí, pues mira, pues hala, os voy a dar lo que queréis. ¿No queréis mili? Pues os la quito. No, bueno, no solo un golpe maestro, sino también fue la debilidad de un supuesto movimiento, que no era lo que parecía. Fue una forma muy astuta de desmovilizar un grupo de gente con cierta conciencia, con cierta actividad, con cierta... pues... que no era lo que parecía, y quienes sí eran lo que parecían han sido parte de ese otro, de otra gente que sigue a día de hoy denunciando el gasto militar, denunciando a los militares, siguen haciendo acciones de hecho antimilitaristas, y son los es que son los únicos, es la verdad, hay que reconocerlo. Y es una pena, porque... tienen un programa en esta radio, por cierto, muy recomendable. Tienen alguna página también como Tortuga Antimilitarista y no sé qué en internet y tal, de gente de Alicante, de Elche y tal. Pero lo que digo, lo que es triste, que en estos momentos, además que tanto se habla de crisis, que en estos momentos también sería un momento para aprovechar y decir, oye, estos parásitos, esta gente que tanto dinero, tanto que dicen que no hay dinero, que tanto dinero están chupando por la cara y para nada, pues sería un momento de intentar dar un poco más de caña al ejército. No es una cosa, una tarea pendiente, pero claro, hay tantas tareas pendientes por acometer y tan poca gente por ahora para hacerla, que bueno. Pero bueno, eso. No sé, ¿podemos hablar de alguna otra cosilla, que estamos por aquí? Yo, pues mira, querría hablar un poco bien de las elecciones o bien de la sección policial, esta a la que ya estamos tan acostumbrados en el programa. Pues podemos hablar de la sección policial intentando ser breves, vale, porque es un tema que sí que es para denunciar, pero es que resulta que, nuestro de cada día... Tengo tres datos, los menos relevantes quizá. Bueno, primero, un guardia civil que estaba de baja en Alcalá de Henares, que es el... ¿Pero de baja por qué? ¿Por constipado? Por depresión. Está de baja por depresión. Pues el hombrecillo este, el guardia civil este, es el propietario, el 38% de las acciones de un puticlub en Alcalá de Henares, llamado Madame Music Hall. Claro, cuando un juez se ha enterado de que este señor guardia civil está trabajando en el tráfico de mujeres, porque es evidente que los puticlubs se surten del tráfico de mujeres que ocurre actualmente, si no, no habría tal cantidad de mujeres... pues resulta que lo ha suspendido, claro, muy lógico que un juez suspenda de empleo y sueldo a un guardia civil que está trabajando en un puticlub. Pero que estaba cobrando de la guardia civil y... y del puticlub, claro. Pero lo ha suspendido no por ser un negocio donde se trata mujeres de manera de tráfico, sino por la ley de incompatibilidades, porque al ser funcionario público no puede tener dos pagadores que representen más de un... no me acuerdo si son... 75 euros al mes tiene que declarar. Es decir, le ha suspendido de empleo y sueldo, pero no por trabajar en un puticlub y con tráfico de mujeres, sino por la ley de incompatibilidades. Ole el juez, ole la Guardia Civil y viva. Otra noticia es el ojo de Esther Quintana. Bueno, el ojo de Esther Quintana no, la pérdida del ojo de esta ciudadana barcelonesa, Esther Quintana, que fue pues por un pelotazo de los Mossos de Escuadra, que en principio lo negaron. El juez ha llegado a la conclusión... hemos hablado de aquí varias veces del tema. Sí, el juez ¿esta es la última ya, no, del culebrón o qué? Pues no, porque claro, el juez ha aceptado y ha dicho, ha sido la policía. Es obvio que esa mujer ha perdido el ojo por un pelotazo de la policía, pero jamás tuvieron ánimo de hacer daño. Por tanto, no hay culpabilidad. Es decir, fue una acción fortuita, la policía dispara pelotazos, pero nunca tienen intención de hacer daño. Por un lo tanto, accidente, ¿no? Fue sin accidente. Querer queriendo, sí, que diría el chavo del 8. Es como si un obrero que estuviera haciendo una fachada se cayera un ladrillo y le diera un trasunto en la cabeza, ¿no? Pues sí, seguramente a ese le caerían por negligencia o algo así, ¿no? Dirían que no ha sido la ley de la gravedad que le ha matado. Pues, y el último, bueno, pues el caso este de tres policías que van a ser juzgados por asesinato. Sí, es un caso... son sangrante. Tres sangrante sobre todo... por las dos cabezas que acabaron sangrando, una de una persona asesinada y otro que le dieron un tiro en el parietal, estuvo a punto de morir, estuvo un mes ingresado en el hospital. Esto nos tenemos que remontar al 21 de noviembre del año 2011, o sea, tampoco hace tanto tiempo, hace dos años y poquito. Tres policías municipales de Getafe, serán de estos que ven las películas de estas americanas o lo que sea. Y el tema es que un policía municipal, que creo que estaba de paisano, que vio como unas personas se montaban en un coche, que decían que se había metido una tercera que la secuestraba. No se sabe muy bien porque eso no apareció de ninguna tercera persona nunca. Total, que llamó a la policía de Getafe y persiguieron a este coche que había sido denunciado como coche robado. Una persecución de 14 kilómetros que acabó en Madrid, en el centro de Madrid, bueno, en Arganzuela. Que esto está en el distrito de Arganzuela, ¿no? Bueno, llegaron cerca del coche este, ya como que se dice, le placaron, ¿no? Se acercaron al coche, este coche echó para atrás, dio un golpe a un coche de policía y volvió adelante para huir. En un momento dado, el conductor del coche perseguido, el caído en desgracia, este hombre... David Prieto. Se llamaba David Prieto Pardiño, sí. Fandiño. Este hombre... 28 años de edad. Miró, dice que se dio la vuelta y miró hacia atrás a la policía. En el momento en el que se dio la vuelta para mirar, esta gente iba desarmada, no se les encontró ningún arma. Uno de los municipales dijo, va armado, no sé qué. Total, que se liaron a tirotear. Los tirotearon al coche. David Prieto Pardiño acabó con un tiro en la cabeza. O sea, la cabeza reventada murió. Su compañero con otro tiro en la cabeza al menos también, ¿eh? Otro tiro en la cabeza. Estuvo un mes en el hospital, también a punto de morir. Al final se recuperó, 30 días ingresado. Y al lado de los coches se recogieron 15 casquillos de bala. O sea, que no es que dieran un tiro ni dos, que directamente les acribillaron. En ningún caso a esta gente se le encontró ningún tipo de arma. No se sabía qué delito habían cometido o no cometido. Es que no hay ningún si delito, en el caso fue ir en un coche robado, pues eso, parece ser que es grave robar un coche, pero me parece que es más grave disparar a la cabeza a dos personas. No sé yo qué es más, bueno, sí sé yo qué es más grave, ¿no? Es está que claro. Los persiguieron desde Getafe hasta el centro de Madrid. Desde Getafe hasta el centro de Madrid y ahí, pues prácticamente, pues decimos que les ejecutaron. Entonces ahora mismo el hombre este, el David Prieto Pardiño, bueno, este hombre está muerto. El policía asesino en este caso se llama Antonio Miguel GM, de este no te dan los apellidos. Él ha sido, creo que va a ser juzgado por homicidio imprudente o algo así. Imprudente o algo así. Y lo otro no, por bueno, imprudente no puede ser, porque no sé, está en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entonces, pues nada, decir que esto no ha pasado en el Bronx, ni en Nueva York, ni en ningún sitio raro. Esto ha pasado aquí en Madrid hace un par de años, igual que volverá a pasar dentro de dos. Y bueno, que esta gente, pues para empezar, que están en la calle desde ese día. Estos policías no han sido en ningún momento dado cogidos, detenidos, ni encarcelados, ni absolutamente nada. Ni apartados del servicio. Han perseguido a un coche que dicen que les parecía que habían secuestrado a alguien. La supuesta persona secuestrada no apareció en ningún momento. Iban estas dos personas solas y únicamente las dos en el coche. No iban armadas y fueron directamente por detrás tiroteadas y les volaron la cabeza. Uno de ellos tuvo la suerte, a pesar de ser herido en el cráneo, salir con vida. El otro quedó allí muerto y nada más que decir. Lo que se llama asesinato, sangre fría. Sí, y los que pasan muchas veces, ¿no? En este caso por municipales de un pueblaco, que no hace falta aquí que sean los cuerpos de élite. Bueno, Getafe es toda una urbe, ¿eh? Sí, es más grande que otras 40 ciudades, capitales de provincia de este país. Y bueno, que ha habido casos de esto. Mira, me acuerdo un caso que pasó hace muchos años, que en este caso era de unos guardajurados que también fue sonado, que creo que fue en Asturias, o alguien que había robado unos perfumes en una gran superficie, salió en un coche, el guardajurado le persiguió en el coche y al final, a no sé cuántos kilómetros del centro comercial, se bajó, qué sé yo, le metieron un tiro y le mataron por robar unos perfumes en un centro comercial. O sea, tras una persecución, asesinado a tiros en una nave por ahí. Entonces, esto, desgraciadamente, es la realidad. Es la forma en la que actúan, es la forma en la que se hacen las cosas, no es la excepción, quiero decir. La poli te protege, y lo que sobre todo choca es que luego, claro, luego te sacan aquí en la televisión a unas personas que tiran unas piedras a unos policías, a unos cuantos antidisturbios, y te los ponen como prácticamente asesinos en potencia, criminales, tal cual. Pero esto que es el goteo y el pan nuestro de cada día y cada mes, que estamos continuamente en el poco que llevamos aquí, año y pico, continuamente hablando de asesinatos y de muertos por los mozos de escuadra, por la policía mortal. Dos o tres noticias de... aquí no ha pasado nada. Todos los lunes. Y sin estar, quiero decir, investigando continuamente. No, bueno, simplemente así. O sea, que la realidad, pues será. De hecho, porque a día de hoy, pues están dando palizas en comisarías, hay gente en los módulos FIER de las cárceles siendo torturados, siendo hosteados, está pasando muchas cosas. Los inmigrantes en los CIE los están... Entonces, pues eso es, bueno, eso es lo que queríamos comentar. Pero no pasa nada, porque si llegan a ser condenados por un juez demócrata de estos, al final el gobierno les indulta, o sea, que es que da exactamente igual. Bueno, indulten o no indulten, no pasa nada, más que esto es lo que hay, ¿no? Este es el pan nuestro de cada día. Y ya, esto pero es... si alguien piensa que, bueno, hay elementos corruptos, que hay que eliminarlos, que no son elementos corruptos, es intrínseco a la función de esas fuerzas ser de esa forma, es su naturaleza, es su realidad, Hombre, también... no son manzanas podridas dentro del cuerpo. Es que son la el cuerpo. La cantidad que hay, que aquí como en todo tenemos las mejores marcas de Europa, como el tema de número de presos en las cárceles, también el tema de policías en las calles, tantísima gente armada, pues tantas armas cargadas todos los días por la calle, pues hasta que casi demasiadas pocas cosas pasan, ¿no? Sobre todo con gente de esta, pues que luego parece que están deseando tener una movida para hacer alguna de sus heroicas acciones, como en este caso podemos ver el tirotear por la espalda a dos personas dentro de un coche y volarle la cabeza porque supuestamente había visto algo sospechoso, ¿no? Total, se ha equivocado. Uy, ¿y qué le pasa? Nada, esta gente está en la calle, ya se verá. Las declaraciones del policía este fueron: pensé que tenía un arma. Es que no fue ni siquiera, no, es que vi que tenía un arma y que luego lo vi mal. No, es que pensé que tenía un arma. Y bueno, pues los acribillamos a balazos, y más da. Bueno, es lo que digo, son cosas que pasan todos los días. Yo, de hecho, mira, hace unos años, es una cosa que a mí no se me olvidará, claro, junto al metro de Batán, no sé si conocéis la zona aquí en Madrid, la calle esta que pasa por debajo del paseo que sube hacia el metro, a la derecha había una sucursal del banco en una esquina que ya no es sucursal de banco, pues por ahí hay un cuartel bastante grande de la policía que está en la casa de campo, entonces por ahí pasan mucho los motoristas de la policía. Habían entrado una gente a atracar el banco, ¿no? A robar el banco, unos atracadores. A la salida, pues se encontraron con uno de estos motoristas que pues tampoco se cortaron mucho, se liaron a tiros, y justo cuando pasaba yo, acababan de abatir a uno de ellos y estaba tirado en el suelo muerto a tiros. Habían puesto unas cintas para que no pasáramos y estaba el atracador tirado en el suelo. Y yo le vi ahí, una persona más o menos joven y tal, ahí tirado, muerto a tiros, los policías ahí como si no hubieran hecho nada, que acaban de matar a un tío porque iba a robar a un banco. O sea, es grave robar unos billetes a un banco, mira los bancos lo que están robando a la gente. Y por eso le han matado, o sea, le han matado y no les ha pasado nada, un tío que iba a robar a un banco. Esa gente ya salía del banco con el dinero en la mano, no había hecho daño a nadie, ni al banco tampoco. Al banco le da igual que le robe, ya ves tú, roban ellos más todos los días, y ahí lo dejaron tirado y seco, y no pasó nada. ¿Sabes? Ahí, eso, ya te digo, eso a mí me acabó porque pasé justo casualmente cuando acababa de pasar y estaba ahí tirado en el suelo, recién muerto, ¿no? Y da impresión ver a una persona muerta ahí de manera tan absurda, ¿no? No sé, era una cosa. Pero bueno. Estos otros no habían atracado nada, que quede claro. Eso, insistir en la idea esta de que todos los lunes tenemos dos o tres noticias que comentar de policías que matan, policías que torturan, policías que pegan, ya sea. Sí, que sí, sí, que sí. Que es sí. Intrínseco a ellos. Es no, que sí, supuestamente están para proteger a la gente, impartir justicia, desde luego, sinceramente, cuanto más lejos mejor. Pasemos a los otros guardianes de la legalidad, que son los que nuestros son representantes. Eso. Bueno, ¿qué? Bueno, hay una noticia que a mí me llamó la atención muchísimo. Dice que en los últimos 4 meses se han formado, nacido 64 partidos. 64. ¿Cómo se ve que hay 6 millones de parados? La gente necesita un sueldo en el café y está dispuesta a lo que sea. Incluso a montar un partido. La demuestra un análisis muy profundo y una vocación de servicio y de política que vamos, tiene que, hasta que no ven la fecha de las elecciones, no les da por hacer política. Sobre todo de las europeas, sí, que son las elecciones más fáciles, ¿no? Por lo visto, en las que pillar. Sí, cacho, a ser circunscripción única y encima, además, pues, además de ser las más fáciles, están bastante bien dotadas económicamente, bien remuneradas. Por lo que he visto, si no me equivoco, hoy he escrito por ahí, un europarlamentario, un eurodiputado. Es que el nombre me parece bien, de eurodiputado, ¿no? Porque es realmente lo que les mueve a ser diputados, el euro, ¿no? Otra cosa. Un eurodiputado. Se llamaba EQ. Pues eso, en este caso los eurodiputados cobran más de 8.000 euros al mes, cobran realmente más que el sueldo que tiene el presidente del gobierno, que son 6.000 y pico. Entonces, pero esta, claro, o sea, entendemos que es una cosa más y o menos es un sueldo para jugosilla. No solo durante la legislación en la que sean diputados, sino que ya la legislación o legislatura, es el caso lo mismo. No para, es lo mismo, a ver, no es lo mismo. Sí, es un periodo de legislación, es lo mismo que legislatura. Legislación es el conjunto de leyes y legislatura es el periodo de el periodo de legislación en el periodo en el cual se hacen una serie de leyes. Déjate de etimología y vete. Venga, al no te has equivocado, no pasa nada. Venga, va, me somos humanos. Lo reconozco. Una vez voté pero uno más que otro. ¿Cómo? En el 95. Abandona de estudio. En el 95 voté. ¡No! Mira. Lo reconozco. Espero que esto sea una broma de pésimo no, gusto. No, en el 95 voté Izquierda Unida porque prometieron legalizar los porros. Hasta ahí, mira, qué triste. ¿Eso fue antes o después de declararte adicto a los porros para que no te pusieran una multa? Mamarracho. En el 95. Lo que puede, sin duda lo que nos da, si esta noticia es real, podemos ver el gran daño que hace la droga. La droga causa estragos. Es más grave de lo que parecía. En el 95 han pasado más de 20 años, ¿no? Sí, 19 para ser exacto. Qué desgracia. Bueno, sí. Bueno, pues eso, 64 partidos nuevos, ¿vale? Y siento deciros que parece ser, según dicen las encuestas, el único partido nuevo que va a sacar suelos Nescafé sí. es el Podemos. Lo sabemos. ¡No! Sí. De camino hacia el estudio he podido ver, además es que no engañan, son sinceros, porque dice... La pegatina decía, Podemos, ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Vamos, está claro, te están vendiendo una ilusión, son ilusionistas, o sea, engañabobos. O sea, más claro no te lo pueden decir. Aparte pero, que hay algunos carteles que he visto... ¿Pero dónde sacan...? A ver, vamos a ver, yo sinceramente. ¿Tienen unos carteles, una maquetación y una calidad de papel? Tampoco te pases que son unos carteles como de cualquiera. Calidad, o sea, para ser un movimiento así, un movimiento de base, como se hacen ellos llamar y qué tal, que no son del poder y no sé qué. ¿De dónde sacan ese dinero y esa capacidad para...? Pero tampoco te pases que pegar unos carteles no hace falta hacer movimientos aquí, ni tener aquí, que no te tiene que estar financiando... No destruyas mi argumento. Venezuela, que no digo que no le fue en el... Que el Venezuela... Final, los petrodólares que llegan muy lejos. Que tampoco. No, porque tema, ya Gaddafi ya no financia como antes, así que... Hombre, pues están pegando carteles y tal, y bueno, pero sí, por lo visto sí que dicen que van a sacar algo, estará bien. Parece, sacar ser, algún... que parece ser que un diputado... No sé lo que sacarán, tampoco me interesa si unos y dos, pero bueno, está claro que sí, pues hay gente que se apunta a esto, y el tema de Podemos y los círculos Podemos que han hecho, que me imagino que los círculos Podemos serán los que peguen los carteles, igual que en los... porque luego dicen que no hay jerarquías, pero unos son los que van a quedarse con el sueldo de 8.000 euros al mes y otros son los círculos Podemos de apoyo, que son los que pegan los carteles para que le elijan a los otros, ¿no? Además no tienen ni siquiera sus estatutos como Izquierda Unida o el PC, que una parte del salario que cobran los políticos de Izquierda Unida va al partido. Pues no lo sé, en todo caso, lo tengan o no lo tengan, la verdad es que tampoco es una cosa que cambie mucho las cosas, ¿no? Sí, he visto por ahí propaganda de Podemos, la verdad, tampoco dicen la cosa. Es una cosa que la han querido vender como algo novedoso, pero bueno, novedoso aquí me parece que ha habido poco y habrá poco. Veremos qué pasa con Podemos dentro de unos años, pues serán un partidillo más y ya está. Habrá gente que iba de eso ya profesionalizado, es un sueldo que tienen ahí y nada, y no va a pasar absolutamente nada. Más que eso, también hay otras cosas, hay otros partidos. Por lo visto, para empezar, están todos con el tema de que si la abstención, la abstención. Por lo que yo digo a la gente que no se fíe de las encuestas, que las encuestas dicen que hay mucha abstención, pero que no os fiéis y no vayáis a votar. Haced un buen plan. Que no saben creer. Iros al campo. Esto es una jugarreta del poder que nos está haciendo creer que va a haber mucha gente que se abstenga para que alguien tenga remordimiento. No, por favor, no tengáis remordimientos, no vayáis a votar. Haced no un buen plan, nada. Que un domingo que va a ser muy bueno, además, os vais a las sierras, coméis un bocata y lo pasáis muy bien, en vez de gastar vuestro tiempo, vuestras energías. Entonces, en ir a votar como hice yo en el 95. De lo que todavía te arrepientes, cuéntales tu caso, sí. Por favor. Aún sigo arrepentido. Continuamente me pega. Y eso es una mancha, es como la honra de una mocita que se mancha y no luce más, como dirían los chichos, la honra de un abstencionista. La honra de un abstencionista, efectivamente. Curiosa, bueno, además, sí, lo de Podemos y tal, también quiero la Izquierda Unida, porque bueno, todos sabemos, ¿no? Pero, bueno, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, el señor Couso, pues que está ahí. Sí, pero bueno, es que la gente igual no sabe quién es el señor Couso. Cuando hablamos del señor Couso nos referimos no a José Couso, que es el periodista que murió en el famoso Hotel Palestina de Bagdad durante la Segunda Guerra de Irak. No nos referimos a eso, sino a su hermano, Javier Couso, alias el Canino, a raíz de haber estado, pues eso, en el tema también de el tema lógico de la denuncia de la muerte de su hermano y tal, comprensible, bueno, por todas, comprensible, por todos lados, decir que esta persona no era una persona cualquiera, sino es una persona que había estado vinculada desde siempre en la ciudad de Madrid al movimiento, se puede decir, no sé, llamarle autónomo, alternativo, libertario, bueno, anarquista, siempre fue militante de ocupa CNT, o como se le llame, sí, pero fue de la gente que desde el principio pues estuvo en todo el tema de los inicios de todo esto, ¿no? Entonces, eso, era una persona además que siempre además iba... muy destacada y muy señalada, que bueno, siempre tal. Miraba, o sea, en el sentido de mira, si viene en la Wikipedia. Sí, sí, bueno. Dios santo. Activista social analista geopolítico. Dios sí, santo. Bueno, no ríes de eso porque si entras en... El otro día, porque ya estuve mirando en internet poniendo su nombre y te sale así como, no sé cómo se dice, su lo que es, que sale él ahí, ¿no? Que cuenta él cosas mismas de él mismo y tal. Subió tópico. Sí, entonces este hombre, como decimos, es una persona que ha estado participando de supuestamente el movimiento este autónomo, anarquista y tal de Madrid durante un montón de años. Era uno de los más destacados, críticos con los partidos más destacados, políticos, sí, con la izquierda, uno de los más destacados miembros del grupo de sin música Dios. Sin Dios, que profesaba además él personalmente un anarquismo ultraortodoxo, además de aprobar y suspender a la gente, que no era suficientemente anarquista y tal. Y no sorprende ver verle poco tiempo después transformado, y ya lo he visto incluso dando algunas charlas ahí por la tele diciendo algo que la verdad es que no sé, no sé qué es más triste y miserable, si que se cree lo que dice o que es que ni se lo cree y únicamente ha dicho, mira, igual que gente que hace una oposición, él va a hacer su oposición particular, que es conseguirse un sueldecillo y una vida más o menos relajada, puesto que tampoco se puede decir que esté hecho a trabajar duramente, al menos en los últimos años. Entonces, no sé, decir eso. Yo puedo contar, por lo que sé que me han contado, yo le conozco personalmente, pero no tengo demasiado contacto con él desde hace ya bastante tiempo. Lo que sé es que a raíz de empezar con el tema de la muerte del ser humano, pues bueno, empezó primero dando charlas y tal, y grupo de apoyo y sitios en, pues en locales de la CNI y tal, y al final acabó haciéndolo con Izquierda Unida, acabó yendo pues a Cuba. De hecho, por lo visto quedó fascinado por Fidel Castro, hizo una intervención en el Parlamento cubano, él hablando del tema de la muerte de su hermano, dijo Fidel Castro que le había emocionado lo que había dicho, acabó yendo a un cumpleaños de Fidel Castro que le invitaron y ya acabó absolutamente ya, pues eso, entre Cuba, Venezuela y tal, fue y España, seducido. Y España, porque en España también allí tanto él como su otro hermano ha hecho mucha campaña totalmente legalista y posibilista, hablando de, pues eso, sí, como sí, un sí. ciudadano español no iba a ser defendido por las instituciones sí, sí, sí. españolas frente a la agresión de un país extranjero, una línea, pues es lo que pasa, que bueno, lo que los ¿no? claro, sí, pues sí, evidentemente, sí. los medios llevan lo que llevan, el antinacionalismo, y desde luego que no creo que en la confianza ni en las instituciones democrática burguesa ni en... No tenéis más que coger las letras del grupo, ¿no? Muchas de ellas... Sí, alguna de las por él, en las cuales hay una crítica feroz al izquierdismo, al y no es una fiebre de adolescencia, porque eso ha sido no. hasta que ya estaba no, de hecho, bien madurito. Él tiene 46 años, si no me equivoco, y este cambio ha sido en los últimos dos años, sí. y ya te digo, yo no sé realmente si se lo cree, cosa que me parecería penosa, o si no se lo cree, que me parecería más rastrera. En todo caso, desde luego, esto es algo que realmente revuelve las tripas a la gente que más o menos le hemos podido tener cerca, a una persona que encima lleva un discurso ultra radical, ultra anarquista, una letra del grupo que no veas. Luego también decir que, por otro lado, aunque no venga mucho a cuento, sí viene a cuento, es una persona que no se puede decir, no sé, que a lo mejor en temas así, a lo mejor de económicos y así, sea una persona muy honrada, porque me consta, y eso lo digo porque conozco a gente que ha hablado con ellos, además, recientemente, para enterarme del tema, porque cuidado ya había oído algo. Cuidado que con su legalismo a lo mejor se te pone una denuncia por injurias y, bueno, pues, y derecho al honor. No, no sería con injurias, porque entonces tendrían que ir la gente a la que le debe a la que le debe el dinero, dirían que lo que digo no me lo he inventado. Entonces eso, ha dejado gente de esta típica que ha ido dejando pufos por ahí, ha ido debiendo dinero, montó en su día con Sin Dios el local libertario La Idea, ¿no? Que estaba por ahí por Malasaña, que también producían algunos grupos de música, vendían libros tal, y bueno, la gente hecho de La Malatesta, la librería libertaria Malatesta, anarquista, aquí de barrio La Pies, que como dijo Miguel Amoró, desde las mejores, debe ser ahora mismo la mejor del país, pues a esta gente les dejó a deber pues una cantidad bastante considerable, que si no me equivoco eran algo así como 14.000 euros. Joder. A su compañero Pepe del grupo Sin Dios también le dejó a deber un montón de miles de euros. Entonces es una gente que ha ido dejando pufos por ahí. Entonces nosotros la verdad es que esté en Izquierda Unida, la verdad es que nos da lo mismo. Lo único que yo lo que me gustaría es que le hicieran tesorero de Izquierda Unida, la verdad. Ahí estamos. Le invito a... Como en las fiestas, como el chiringuito de Asturias, de la fiesta del PC en la Casa de Campo. Bueno, pues el tema también, decir que... eso, le han metido en una... Es penoso, ¿no? Porque esta persona, que se puede decir que es un recién llegado, un recién arribado, ¿no? A Izquierda Unida la han metido en un puesto en la lista bastante arriba. Que podía no tener va a pillar, no va a pillar. Bueno, que podía tener posibilidades de salir. Por lo visto, él primero, pues sí, también le caía bastante bien, tenía bastante... decir, buena, así con Llamazares y tal, pero Llamazares llegó un momento en el que se llegó a mosquear un poco porque le habían colocado a este hombre, a Javier Couso, al Canino, como le conocíamos en la época, le habían colocado en un puesto en el que habían relegado a algún delfín y gente más así de toda la vida de Llamazares, y entonces consiguió Llamazares que le volvieran a echar algún puestecillo por atrás. O sea, le han hecho presentarse, en teoría, por, creo que es por la circunscripción de Mallorca o no sé qué, va, que allí, claro, no le conocerá ni Dios. Entonces, no sabemos si saldrán estas elecciones europeas elegido o si le meterán en las siguientes municipales por algún pueblo, para alcalde de algún pueblo en el que no está en su vida, ¿no? Que es lo que suelen hacer en estos casos patéticos de la política rastrera esta, ¿no? Entonces, pues nada, decir, este caso concreto es un caso que es sangrante. Porque es el resumen de lo que significa el parlamentarismo, la delegación y la democracia parlamentaria, ¿no? Pero decir que como eso mucho más, entonces eso que decir, esta gente está aquí, ¿por qué está aquí? Es una especie de fichaje, como los clubes de fútbol, le han fichado porque tiene un apellido que se llama Couso y es conocido por eso. Eso es lo patético y lo triste, que lo que ha hecho carrera política es con la muerte de su hermano, y en la realidad hay que decirlo así, o sea, es que es así, porque si no, él no sería ningún fichaje, ni si no fuese lo que ha sido, el hermano de José Couso. del periodista muerto en Irak por los marines americanos. Esa es la realidad. De los indios no. Esa es la realidad. Entonces, que de eso es lo que ha sacado de la acción aprovecho, que haga lo que quiera, que es su vida, que vaya y se vote a sí mismo, que es lo que hará, que nosotros no iremos a votar ni a él ni a nadie, que no se crea que le tenemos ninguna especie de tirria especial. Únicamente nos revuelve un poco las tripas porque le conocimos, tuvimos que aguantar su barata verborrea revolucionaria, que era todo una farsa y una mentira, lo mismo que ahora mismo está engañando, porque la misma farsa y mentira la que le esté contando a los de Izquierda Unida, porque hay gente que no tiene ni principios ni tiene final. O sea, eso es lo que hay. Sí, que por otro lado, bueno, bueno, yo creo que... Ah, otra cosa que es que su paginita estuve leyendo y es que yo me partía de la risa porque, claro, es una un personajillo al que conocemos. Entonces ponía como que el quién soy y tal, cuenta de su vida. Activista en los movimientos sociales. Dice, participé en el movimiento de objeción de conciencia y de los centros sociales. O sea, utilizando eufemismo, porque él toda la vida ha hablado de ocupación. Y ha hecho canciones por la ocupación. Toda la vida ha hablado de insumisión. Insumisión total. Ocupada. Pero ahora ya no. Insumisión suena muy duro para sus socialdemócratas pretensiones. Entonces ahora ya lo de insumisión ya lo ha cambiado por la objeción de conciencia. La ocupación la ha cambiado por los centros sociales. Y no sé qué más. Así. Ah, y el tío decía: he sido. Y el hardcore lo habrá cambiado por la canción protesta. El año que viene le vemos en Eurovisión. Sí, sí, sí. Y... Eurovisión por España, exacto. Y luego eso, entró en su currículum supuestamente de trabajo, dice que ha sido librero es porque estaba en la distribuidora esa que tenía unos cuatro libros en la idea que tiene más cara que espalda, porque librero no solo sí, ha sido, pero ha sido con... librero en la difusión libertaria la idea, que no sé si eso lo pondrá, ¿no? No, eso no lo ha dicho. Y bueno, es eso, una serie de eufemismos y de atribuirse ahí unas capacidades de las que carece. ¿Habla de una banda de rock? Ha hecho nada más que el que prepara un currículum para Infojobs, sí, ¿no? Maquillar entonces, la realidad, pues nada, de acuerdo. Aquí está un personajillo rastrero que sale de la movida esta supuestamente súper anarquista y el gueto anarquista que vemos que tiene mucha miseria dentro. Una muestra es lo que sale de aquí, ¿sabes? Como en este caso, este no le llamamos señor porque creo que no es un señor ni lo va a ser nunca. Nada, pero bueno, decir eso, que ahí está y aprovechándose de su apellido, que no de sus méritos porque no los tiene, pues le han fichado para Izquierda Unida, lo que decimos, como pueden fichar a uno para un equipo de fútbol porque van a vender camisetas con él. Simplemente, esto es la política, una cuestión de imagen, una cuestión de vender productos, y aquí el producto Couso parece que ahora pretenden que se venda bien. Desde luego a mí me dan náuseas. Sí. Bueno, yo quería pasar por alto, no sé si el compañero tenía algo que decir. Simplemente iba a hacer un pequeño inciso de respecto a fundamentalismo religioso, neoconservadurismo y estas cosas, que es que el otro día me pusieron los vellos como escarpias tras ver una nueva moda que ocurre en los United States of America, ¿no? Donde tanto fundamentalismo cristiano y evangélico hay, que es lo que se llaman los Purity Balls, que son ceremonias cristianas en las que jóvenes y niñas realizan un juramento de pureza y castidad ante sus padres. Niñas de 12, 13, 14 años salen a cenar con sus padres, se visten de galas y proclaman su virginidad hasta el matrimonio como ofrenda de virtud ante sus padres. Lo digo por todos esos que se escandalizan siempre del fundamentalismo religioso, siempre que sea cierto fundamentalismo religioso y no otro, ¿no? Esto está pasando en países del primer mundo. Luego pasa lo que pasa, ¿no? Cuando se ensalza la virginidad de la mujer, se ata el honor al hecho de una práctica sexual y ese tipo de cosas, y se fuerza a niñas menores de edad a entrar en estas dinámicas. No sé yo si en esas ceremonias las hay también con niños o caemos en lo de siempre. Sí, bueno, en pueblos de costumbres tradicionales, que diríamos ancestrales, sí que las hay, pero no creo que tenga ese tinte o esa carga. Simplemente son pasos, ¿no? Ritos de paso de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, o yo creo que sé, circuncisiones, este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no. Pues ya que has sacado el tema, yo quería hablar de las niñas nigerianas, ya que has hablado de... Bueno, ahora, a ver, antes que nada, pues decir que obviamente es una situación aberrante, etcétera, etcétera. Un pequeño inciso, que es que me he sentado un momento perdido. Ahora hablamos de las niñas nigerianas, pero decir del tema de el amigo Couso, que el otro día en una intervención que hizo en una manifestación de estudiantes, en la que además se le veía con bastante poca soltura para hablar en público, no sé si es que no se creía en lo que decía, citó a un personaje... ¿no? Para lo que estaba hablando, hizo una cita de un personaje que dijo, como decía Jean-Marie Le Pen, Marcelino Camacho. Hostia, esa es su nueva referencia. Solo digo, el que ponía García Oliver envalentonado antes entre las entradas de sus discos, sí, ha cambiado como referencia por Marcelino Camacho, sin más comentarios. No, pues eso ya tendría que grabar un recopilatorio de Los Indios, pero con frases célebres de Felipe González. Déjalo, que en el grupo también había otra gente bastante más íntegra. Sí, no, no, pues aunque no tiene mucho mérito, es más íntegro que él, pero gente mucho más íntegra que él. Pero que a mí Los Indios son un grupo de, que yo cada dos o tres días los oigo. Es un grupo de referencia para mí, lo sigue siendo. O sea, es que no. ¿Pero qué haces? ¿Bajas para que no se oiga la batería ahora? No, no, la igualita. No. Pues pongo la de Europol. Bueno, las niñas nigerianas, que bueno, eso es una evidencia, ¿no? Que es una aberración, que es una barbaridad, que pobres niñas, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que sinceramente me hierve la sangre es el tratamiento que se hace de vez en cuando en los medios de comunicación y en los políticos del mundo para indignarse o cabrearse o rasgarse las vestiduras cada vez que ocurre o alguna desgracia muy concreta o muy centralizada, ¿no? En este caso son 200 niñas nigerianas. Bueno, para empezar, hay que decir que son niñas, que esto no quiere decir que... No quiero que se malinterpreten las palabras, pero dentro de la media de Nigeria, gente con mucho dinero. Es gente con cierto poder adquisitivo y demás. Y que este grupo guerrillero, terrorista, o si existe como tal, el Boko Haram este que habrán tentado los medios, pues ha ido a por lo que ha ido. Como cuando... Bueno. El caso es que, bueno, ahora todos los periódicos, incluye El País, por ejemplo, venía con la portada indignado, o sea, Obama, o sea, todo el mundo indignado con el tráfico de estas niñas que las van a esclavizar, que las van a violar, que fíjate lo que les van a hacer. Que obviamente tan indignados están que se sacrifican en hacerse una foto en su Twitter con un cartelito, incluido... Que los hombres de verdad no compran mujeres, ¿no? Sí, o sí. Las, no sé... No compran niñas, es que han tenido el detalle de poner niñas, no. Porque si compran mujeres es que es muy relativo. Claro, de todas formas no dicen niñas, dice chicas, ¿no? Claro, porque girls, lo están traduciendo mucho por niña, pero en mi pueblo girls es chica, ¿no? Sí, no mujer, porque claro, mujer ya sería una cuestión de, bueno, que es a donde yo quería llegar. Mm. Vamos a ver, según datos de ONGs, que bueno, no sé muy bien en qué se basan, pero se habla de 200.000 servicios de prostitutas contratados en España al día. Se calcula que entre 2 y 4 millones de mujeres han sido traficadas, que no sé si existe esta forma verbal, han sido traficadas por España. Han sido víctimas de tráfico. Han sido víctimas de tráfico, pues eso. Entre 2 y 4 millones han pasado o ejercen la prostitución aquí de forma obligada. Claro, estamos hablando de mujeres que son traídas con 17, 16, 18, 19 años y se les obliga a ejercer la prostitución. Normalmente las buscan en países con ciertos grados de pobreza, como puede ser Brasil, como puede ser Rumanía, etcétera, o la propia Nigeria, que es el caso de estas niñas. Las buscan con niños pequeños. Cuando vienen aquí, les hacen un préstamo, en teoría, para que es el préstamo que cubre sus gastos, les dicen que van a trabajar de, pues yo qué sé, camareras o de lo que sea, y al final las tienen pues en puticlubs, ¿no? Las buscan con niños pequeños, ¿por qué? Porque esos niños, pues esas mujeres saben que si se escapan o se fugan, inmediatamente sus hijos van a sufrir las consecuencias. Bueno, todo esto es una obviedad, ¿no? Todos sabemos que las mafias existen, etcétera, etcétera. Pero es que las mafias no son las mafias son el Estado que permite el ejercicio de estas actividades y la policía y la Guardia Civil. Porque en los casos en que estas mujeres se han atrevido a denunciar a sus prosenetas, a sus mafiosos, han sido inmediatamente expulsadas por inmigración ilegal, abiertos expedientes por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es decir, cuando una de estas mujeres que se ha atrevido a denunciar su situación de esclavitud ha salido, entre comillas, del armario, ha salido a luz pública, ha denunciado, e inmediatamente la Guardia Civil y la Policía Nacional han ejercido el derecho a denunciarlas por inmigración ilegal y expulsarlas. Cuando, es decir, cuando las únicas testigos. Cuando hay una noticia que podemos ver en cualquier medio de comunicación en la que se habla, ha sido desmantelada una red de trata de mujeres, han sido detenidas 26 personas, normalmente han detenido a dos chulos y el resto, las otras 24, son 26 mujeres que ejercían la prostitución, que eran víctimas y que encima las van a expulsar. O sea, y que siempre hay un policía o guardia civil. Increíble, que, o sea, es increíble que igualen a las víctimas, como que dice, con los verdugos. O sea, como que una red. El que has detenido a 26 proxenetas. No, has detenido a 24 prostitutas y a dos chulos. Lo que detienen. Y no solo, o sea, eso, siempre hay por ahí un policía, un guardia civil, que es el encargado de avisar cuando va a haber inspecciones. Que trabaja directamente allí, como el de Alcalá de Henares, que has citado. Todo el mundo sabe que la policía y los negocios de prostitución pues están íntimamente relacionados, que tú tienes una casa putas, tienes que tener la aquiescencia y el permiso de, claro, de la policía de la zona, tal y cual. Eso es así. Entonces sí que, desde luego, lo que estás planteando me parece que es una cosa para reflexionar sobre eso aquí, rasgándose las vestiduras todo el mundo. Y estos periódicos que además la mitad de su publicidad son puticlub, prostitución, anuncios que ponen jovencita, asiáticas, no sé qué, todo lo que son mafias y esclavitud femenina. O sea, digamos, si a esas niñas, hasta 200 niñas las recogiesen, las vendiesen, como dicen, las pasasen ilegalmente hacia España, hacia Europa, y las metiesen en puti club o en pison, me da lo mismo, sería... se anunciarían en el diario El País, que tanto pone el grito en el cielo ahora mismo, y en otros diarios que pone el grito en el cielo. Ahí se anuncian, puesto que ahí se anuncian todas. Esos diarios que se declaran católicos, como le va a decir La Razón. No sé, él ya era un clásico de la Conferencia Episcopal, que tenía más páginas de anuncios de prostitución que de texto. Es que sinceramente no creo que, como decían... como se decía antes, que tendrán que ver los cojones con comer trigo, no es nada machista, también otra manera de decir lo que es el burro. Comer trigo no me gusta nada. El burro capilla, para que lo entiendan, me lo dijo uno de cerca de mi pueblo y lo entendí por primera vez en mi vida. Después de toda la vida oírle decir a mi padre que tendrán que ver los cojones con comer trigo, hasta que me dijo, el burro capao come trigo igual. Ah, yo creía que era la diferencia entre el burro y la burra. Bueno, para que veas, eso que dijo, el burro capao come trigo igual, pues yo lo que digo. ¿Qué tendrá que ver ni católicos ni no católicos? O sea, que o sea, los puteros, por desgracia. Hombre, no, recuerdo que el cardenal. Volviendo al pasado, el cardenal Soldevila. El famoso cardenal Soldevila, aquel que fue ejecutado por los solidarios y que financiaba el terrorismo blanco de los sindicatos. Sí, el famoso de Zaragoza. Ese mismo. Pues el dinero con el que financiaba eso estaba sacado de casinos ilegales, porque el fuego era ilegal en España, y de casas de putas, hablando mal y pronto. O sea que. Y el cardenal directo. Exactamente, jefe de la defensa del orden y de la ley. Porque precisamente la moral católica es de una hipocresía terrible y son los que más recurren a la prostitución. Pues sí, porque no son capaces de atender a sus deseos. Es lo que estoy diciendo. Que, o sea, no, que por Una persona con una moral o una ética no católica, creo que es mucho lo que más... estoy diciendo, que por desgracia este es un tema que trasciende a ningún tema ya de... Es un tema social, pero que trasciende temas de creencias religiosas y temas incluso de posición social, de ser más rico o más pobre. Que por desgracia hay ricos que tienen las putas para los ricos, la prostitución para ricos, y hay pobres con la prostitución para los pobres, por desgracia. O sea, es así, porque el machismo... No, está claro que una mujer pues ya está, por 20 euros, que el patriarcado y el machismo se manifiesta igual en las altas, en las clases más adineradas que en las menos. Son los que unos... pues van a sitios más baratos y otros a sitios más caros, y se acabó. Y unos se pueden permitir unos caprichos que otros no. Se acabó. Por desgracia, es así. Sí. No, yo cuando me refería al catolicismo me refería a la doble moral, ¿no? De los católicos y tal. Entonces, mira, ese es un tema que además lo había comentado. A mí me enerva mucho, porque es un tema eso, que las mujeres que estaban prostituyéndose en España vivían una auténtica situación de esclavitud, de tráfico como el mercado de esclavos de Mombasa en el siglo XV. Es un tema peliagudo, porque por un lado está lo que está claro, que son los casos clarísimos, por ejemplo, el tema de prostitución de menores, que parece algo gravísimo. Parece gravísimo que hasta, no sé cuál es el tema que se considera menor aquí, 18 años hoy en día. Relaciones sexuales. Que una persona con... A partir de los con, 16 pues, no se considera delito. Pues lo que te digo, que la prostitución de una con 17 años sea es gravísimo, pero con 18 ya no. En realidad, pues son unas fronteras que a ver dónde se ponen. Pero me refiero que lo que es verdad es que el tema este es un tema muy peliagudo y del que además tenía yo pensado, aunque no lo había comunicado, algún día debatir sobre el tema de la prostitución en base al texto de una mujer... que estuve leyendo hace poco con otra de las componentes, con la señora Lola, de también que viene de vez en cuando contra tertulia. Que una mujer que cobra 200, 300 euros por un servicio y que ha decidido libremente optar por esa opción, me alegro por ella, oye. Es su opción, prefiero. Pues yo sinceramente yo no me alegro por nadie que tenga que vender su cuerpo, que no me parece ningún motivo de alegría, que te paguen más o menos. El trabajo asalariado es la venta de tu cuerpo también, de otra forma. Bueno, sí, vale. No digo que no, pero tú eres profesor, no eres puto. Yo soy, bueno, si se tercia, no, es una burrada. O sea que... Pero es cierto que, a ver, yo, pues eso, otra cosa es cuando el trabajo es una obligación. Pues ya está. De todas formas, aun habiendo, evidentemente, no siendo plato de buen gusto, desde luego que no es la misma situación, la señorita de compañía la que te por sacan en el programa de la tele que de toda la vida, claro, que es por la decisión que propia tiene quiere, un apartamento tal, en la Castellana con... La de 17 años a la que han traído engañada de Rumanía, y la tienen unos auténticos hijos de puta que si no la meten unas manos de hostias que la dejan balda, haciendo servicios por 20 euros en un polígono industrial a plena luz del día y a la vista de todo el mundo. De lo que son, si están dentro de la misma realidad, pero hay un abismo de la una a la otra, ¿no? Lo mismo que no es lo mismo ser un minero en un pozo de Unosa en Asturias que serlo en China o que serlo sacando coltán en el Congo. Pero la realidad de la prostitución a nivel mundial es que el 99,9% de los dentistas entrevistados, como decían en el anuncio de Colgate, de las prostitutas, desde luego no son prostitutas, que sean prostitutas porque les gusta hacerlo y cobren un pastón en un piso de lujo y lo hagan con quien les dé la gana. La realidad es otra. La realidad masiva es otra. La prostitución por necesidad y por obligación, pero ya no hablamos de por obligación de que tengo que hacerlo porque no me queda más remedio para morirme de hambre y para mantener la familia, sino por obligación de que me están obligando a hacerlo para lucrarse con ello ciertas mafias, fijaos, ciertos tal. Hay un debate muy fuerte y dentro del mismo movimiento, dentro de la misma feminista, dentro de tal, de las que son abolicionistas, de las que son al revés, regulacionistas, es un tema que digo que hay un texto que me parece excelente que ha escrito una mujer que además, porque vamos, un texto que es muy bueno y que sí que lo había comentado yo con la otra cortada tutorial Lola, de algún día aquí leer el texto y sobre él debatir, porque creo que da pie a muchas cosas interesantes. Pues puede ser un monográfico muy interesante. Sí, sobre el tema, incluso invitar a alguna persona, porque es un tema. Incluso eso, invitar a una persona que controle bastante. Peleagudo, pero la realidad es la realidad. O sea, la realidad de la trata de blancas, que se llama trata de blancas, muchas veces tenía que llamarse trata de negras, pero la trata de mujeres. Se trata de mujeres, es que eso de blancas parece que es más grave porque son blancas. No, hombre, sí, cuando se habla de trata de blancas, la mayoría de los casos es trata de negras. Ahora, por ejemplo, hay mucho de países del este, pero bueno, ya sabemos que aquí. Probablemente el nombre saliera cuando tratar con negros era normal, mientras que tratar con blancos blanco, claro, no, se trataba con blancos. No era grave, de allí deberá de venir. Como no eran humanos, pues. Entonces, la verdad es esa, que rasgándose las vestiduras por el secuestro de estas chicas, que desde luego nosotros les deseamos lo mejor, pero... Sí, yo le deseo lo mejor a ellas, pero no a los mamarrachos de artistillas y políticos que utilizan esto simplemente para darse un halo de humanidad o de combatividad o de lo que sea, como la Cospedal o otra gentuza de este estilo que sale con su cartelito haciéndose la foto. ¿La Cospedal pues también? Sí, la Cospedal. Oye, faltaría más, si sale la mujer del Obama, ¿quién no va a salir? Pero la mujer de Obama es negra. Sí. Y Cospedal los tiene negros. Es tan negra como blanca, pero vamos. Sí. No, creo que es Obama. O eso es Obama. Según por el lado que se vea, el vaso medio lleno, medio vacío. Bueno, ya hemos cubierto nuestra hora de programa. Este ha sido el, si no me equivoco, el trigésimo. El 37ª edición de la Contratertulia en Radio ELA. Y pues poco nada. Más que emplazaros para el siguiente lunes. Hasta la semana que viene, 19 de mayo.